Mayor información al teléfono 099-801-2628 con Juan Müller. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ambato, la película animada japonesa El viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki se proyectará el próximo 23 de enero a las 16 horas en la Casa de la Cultura. En la cinta se narra la historia de Chihiro, una niña de 10 años que viaja a un mundo fantástico, en el que no hay lugar para los seres humanos, solo para los dioses de primera y segunda clase. Ella descubrirá que en ese mundo sus padres han sido convertidos en cerdos, entonces tendrá que hallar una manera de romper el hechizo y rescatarlos. Según el director, en la película se muestran la valentía y la fortaleza espiritual innatas del ser humano para superar lo adverso y desconocido. En Quito, el evento danzario titulado Hasta Pronto Navidad, interpretado por grupos del Ballet Nacional del Ecuador, se presentará hoy a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Participarán el Ballet Metropolitano con la obra Danzando Villancicos y el Ballet Urbano con la obra Blanca Navidad. En Ibarra, la cantante ecuatoriana Aura Patricia se presentará hoy a las 17 horas en la Casa de la Cultura. La artista interpretará pasillos, valses, yarabíes, albazos y sanjuanitos de reconocidos autores nacionales con arreglos contemporáneos. También cantará temas de su propia autoría en los que fusiona el folclore latinoamericano con ritmos ecuatorianos y el pop. En Puyo, el taller de artes plásticas denominado El Boceto, Primer Paso para la Obra, comenzará hoy a las 18 horas en la Casa de la Cultura. Se analizarán formas de la naturaleza y de obras de arte con el fin de estudiar su estructura y composición para con pluma y carboncillo esbozarlos en papel y cartón. Con la práctica se buscará lograr dibujos definidos y con estilo propio. El taller es organizado por la institución sede del curso y se desarrollará hasta el 29 de enero próximo. Reportó para Identidad Francisco Torres. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Brasilia. El largometraje animado brasileño El Niño y el Mundo del director Alex Abreu competirá en los premios Oscar 2016. En la cinta se narra la historia de un chico que vive con su padre y madre en una pequeña casa en el campo. El padre abandona el hogar y se va rumbo a la gran ciudad en búsqueda de trabajo. El chico toma el tren y se va a descubrir el nuevo mundo donde vive su padre. Según el director, la película muestra a través de los ojos del niño una sociedad abrumada por la pobreza, la explotación de trabajadores y la falta de perspectivas. La Habana. Una reunión del Grupo Iberoamericano de Editores se llevará a cabo el 12 de febrero en La Habana. La cita tendrá una agenda abierta con énfasis en la carencia de libre circulación que tienen los libros en América Latina, donde los costos de intermediación son altos. El presente año será importante para el grupo, ya que habrá elecciones en diciembre y se definirá el calendario de reuniones. Cuba fue miembro de observador durante varios años y luego ingresó como miembro pleno. Jamaica. El cumpleaños 71 del desaparecido cantante de reggae Bob Marley se celebra el 6 de febrero en Kingston, Jamaica. En la Casa Museo del Artista se desarrollará tres simposios sobre el rastafarismo, la agricultura sostenible y el desarrollo del reggae en Jamaica. También se presentará un concierto con reconocidos artistas de esa isla caribeña como Kelisa, Ibama, Jesse Royal. Bob Marley nació el 6 de febrero de 1944. Su trascendencia llegó a temprana edad en la isla con su primer grupo vocal y más tarde conformó la banda The Wailers, con la cual alcanzó fama mundial. Falleció a los 36 años como consecuencia de un cáncer, pero se convirtió en uno de los músicos más importantes del siglo XX. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. El nuevo plan que acaba de presentar el secretario general de Naciones Unidas para combatir el extremismo violento constituye un llamamiento urgente a los 193 Estados miembros a abordar las causas de raíz que llevan al terrorismo, sin violar los derechos humanos ni el debido proceso. El plan contiene 70 recomendaciones para dar una respuesta global a un problema global que amenaza la paz y la seguridad internacional. El encargado de coordinar la política contra el terrorismo en la ONU, Jehangir Khan, explicó a Radio ONU que en el fondo este plan es un llamamiento a la acción y a la unidad. Ese es el objetivo general, para que todos los Estados miembros puedan tener no solo una voz, sino también para que puedan tomar acciones deliberadas y concertadas y exclamar un no rotundo al extremismo violento en todo el mundo, que la ONU se está levantando, alzando la voz y defendiendo los valores universales sobre los que las Naciones Unidas fueron fundadas hace 70 años. En la presentación ante la Asamblea General, Ban Ki-moon recordó que el actual escenario global está marcado por el auge de los crímenes de grupos como ISIS y Boko Haram, responsables de asesinatos, secuestros, abusos sexuales y la destrucción del patrimonio cultural de los pueblos, entre otras atrocidades. Mohamed Chambas es el representante especial del secretario general para África Occidental, donde los bárbaros actos de Boko Haram han dejado de ser un problema local. Boko Haram sigue siendo una de las principales amenazas para África Occidental y Central. Es un grupo terrorista con vínculos internacionales que ya no es solo problema para Nigeria, Camerún, Níger y Chad, sino que se ha convertido en un problema internacional. El titular de la ONU resaltó que el terrorismo es un fenómeno universal. La amenaza del extremismo violento no está limitada a una sola religión, nacionalidad o grupo étnico. Abordar este desafío apela a la esencia de las Naciones Unidas. Nos obliga a actuar de una manera que resuelva, en lugar de multiplicar, el problema. Khan, el director del Centro contra el Terrorismo de la ONU, asegura que uno de los elementos clave que determinarán el éxito de este plan será la prevención, porque si bien no hay una solución única para eliminar la violencia extremista, se sabe que esta se propaga cuando los derechos humanos son violados, el espacio político es reducido y demasiadas personas, sobre todo los jóvenes, carecen de perspectivas. No existe una solución rápida. El enfoque estratégico es a largo plazo, con la intención de abordar el problema de una manera muy sistemática para que en algún momento del futuro podamos ver un impacto más sustancial en cómo se está resolviendo esta cuestión. Se espera que en abril se celebre en Ginebra una conferencia internacional para desarrollar este plan. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. El año pasado, las llegadas de turistas internacionales alcanzaron la cifra récord de 1.200 millones, un 4,4% más que en 2014. Según la Organización Mundial del Turismo, la OMT, el número de viajeros internacionales que pasaron al menos una noche fuera de su país en 2015 superó por 50 millones el del año anterior. El secretario general de la OMT, Taleb Rifai, sostuvo que el desempeño positivo del sector está contribuyendo al crecimiento económico y a la creación de empleos en muchos lugares del mundo. Por ello, resulta esencial que los países promuevan políticas para fomentar el continuo crecimiento del turismo, como son las medidas de facilitación de los viajes, de desarrollo de los recursos humanos y de sostenibilidad, apuntó Rifai. Las llegadas de turistas internacionales en las Américas crecieron 9 millones hasta alcanzar los 191 millones. La apreciación del dólar estimuló el turismo emisor de Estados Unidos, lo cual benefició sobre todo al Caribe y América Central, que registraron un crecimiento del 7%. La OMT prevé que las llegadas de turistas internacionales crezcan un 4% en todo el mundo en 2016. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Música.